Barbra Streisand. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Estás conectando con la habitación del puerto. A ver si te creías tú que en este nuestro último programa iba a sonar todo como comúnmente tenemos. Pues no, programa especial. Cerramos temporada y por eso os animamos a que nos acompañéis a lo largo de los próximos 60 minutos. Barbra Streisand. Pues martes 21 de junio, con la primavera muy veraniega y con la noche más corta del año que está muy cerca, pues llegamos a nuestro cierre de la temporada. Parece que fue ayer cuando estábamos aquí comenzando y el tiempo pues pasa muy rápido y entre eso pues nos va situando en un momento diferente que vamos a acompañarlo y sobre todo vamos a cerrarlo como nos merecemos. Barbra Streisand. Pues nada, que en este nuestro último programa comunícatelo por el Facebook, cuéntanos cositas como has hecho a lo largo de toda esta temporada y poco más que decirte que te prepares a ponerte un hueco bien amplio en la habitación porque hoy tenemos aquí preparado baile, alegría, diversión y sobre todo un remember de todo lo que ha sido este nuestro encuentro de los martes en esta habitación del puerto en Berriozar y Ratia. Así que poco más que decir, prepárenseme porque esto no ha hecho más que comenzar. Vamos, que nos vamos porque ya nos hemos ido ya. Barbra Streisand. Pues aquí llegábamos hace un tiempo concretamente, nuestra fecha de arranque de esta temporada, el 2 de noviembre de 2021. Hemos estado dando rienda suelta a un montón de ideas y así, a lo tonto, entre idea, idea e imaginación flotando, pues han pasado 32 martes en buena compañía. Y lo hemos hecho en esta radio en Berriozar y Ratia, una radio que nos cobijó a lo largo de años, en los inicios, y que con mucha ilusión pues hemos planeado, hemos planteado y sobre todo hemos querido acompañaros en todo ese mundo interno y externo y en colocarnos como nos diese siempre la gana y como podríamos estar en nuestra habitación propia. Y entre tema y tema, pues cosas que comúnmente podían suceder y otros tantos que a veces pues pasan pero que no le damos rienda suelta a contar, pues hemos construido este nuestro espacio muy bonito, muy significativo y para mí ha sido totalmente conmovedor, gratificante y siempre lleno de cariño y de ilusión. Y Y creo que uno de los objetivos cuando este proyecto se inicia y cuando este proyecto empieza a cobrar forma es que, bueno, pues compartamos lo que hay dentro de la habitación, que cada cual tiene la propia y que cada cual tiene la suya que ha ido construyendo a su gusto, con las formas que ha necesitado, con todo aquello que habéis querido, colores, sugerencias, personas o en soledad. El objetivo es poder estar como nos diese la gana de ser o sobre todo como pudiésemos estarlo y la habitación se ha abierto, vuestras habitaciones propias espero que también se hayan abierto y además hoy nos vamos a dedicar a cerrarla para poder dar paso a nuevas ideas, sugerencias y un recorrido maravilloso que no ha hecho más que comenzar. Plastic, all right. Talking about getting blasted. Oh. These blasted. 10 minutos que nos van situando en estas 8 de la tarde, Berriozar y Ratia. Estás conectando con nuestra radio local, lo estás haciendo quizás a través de nuestra radio en streaming, que has clicado ahí en ese enlace, o si no también pues puedes estar escuchando podcast. Sabes, querido amigo, amiga, amigue, que estamos en este proceso de cierre. Cerramos, atrancamos, tapamos y hoy nos despedimos. Cerrar, pues esa se dice que es aquella acción en la que hacemos del interior de un espacio un fin de comunicación con el exterior. Hoy vamos a intentar cerrar para darnos la oportunidad de poder abrir nuevos frentes a partir de la nueva temporada. Y además tenemos que darnos cuenta de que cerrar es común en nuestro día a día, porque cerramos puertas, ventanas, jornadas, finalizamos faenas y también damos por finiquitadas, pues en algún momento que otro, relaciones estancadas, amistades pasadas que ya no se amoldan en nuestro presente y algunos que otros sucesos que dejamos atrás porque decidimos que hasta aquí podíamos llegar. Y entre todas las posibilidades, pues también a veces nos dedicamos a cerrar ideas, proyectos, bonitos proyectos que salen adelante y que en cada proceso de cierre nos vamos encontrando una nueva idea, parcela, espacio, que da lugar a algo distinto, que no sabemos si será mejor o peor que lo anterior, pero seguro que es una nueva apertura a oportunidades, porque en esta vida lo diferente ha sido los encuentros en nuestra habitación, como cada uno de estos días que hemos estado aquí, diferentes temas, diferentes ideas, personas y sugerencias que han tenido su lugar y que sobre todo han dado paso a un cierre de programa para dar ilusión y contenido a otro nuevo que vendrá. Costado al norte y al sur, con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beirut. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Folclores y acentos que nunca mamamos de niños en nuestro colchón, aspirando a ver la misma Atlántida en un grano de arroz. Nunca le confieses a tu oído izquierdo lo que oíste en el derecho. Nunca le pides a la razón lo que no va a darte el pecho. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezar contigo a la vida. Despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. El viejo mundo salta con el paso equivocado, pero el nuevo aún no ha salido en los diarios. Hoy nos siguen pegando abajo, abajo y arriba, al costado, al norte y al sur. Aguantamos el cataclismo creyéndonos nieve en mitad de la luz. Nunca le confieses a tu ojo izquierdo lo que ves con el derecho. Nunca hagas de tripas corazón si quieres salir ileso. Ya no sé si encomendarme a tu calendario lunar o rezarle al paso de la Virgen de la despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. El viejo mundo salta con el paso equivocado, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Si algo ha caracterizado todos nuestros encuentros ha sido ni más ni menos que por la música. Gran novedad, compañera aventurera y siempre un bálsamo sanador para cada una de las personas que la han querido escuchar. Unos ritmos diferentes unos con otros, a veces desencajados, hoy nos volvemos un poco más maquinetas, otros días hemos estado más folclóricas, profundas, pero cada uno de los sonidos que desde aquí, de la habitación, han dado colorido a nuestros sentires, pues han sido maravillosamente increíbles y siempre con un toque novedoso y otras veces con un toque de sugerencia. Y no solo la música ha sido nuestra gran aliada en estos momentos, sino que pues ha habido programas, temas significativos que nos han hecho profundizar y sobre todo darnos cuenta, como por ejemplo, esa importancia de los aspectos secundarios y de la presencia para poder armonizar lo que es la sintonía de la balada principal. También las emociones siempre, siempre presentes y el decorado abierto a escenificar la función, improvisando cada uno de los pasos para poder dar rienda suelta a lo que a veces nuestra imaginación tiende a dibujar. Y nos hemos dedicado a volar de todos aquellos espacios, lugares y personas que ya no queremos estar y sobre todo a esos nuevos frentes, proyectos, ideas, sugerencias que nos apetece habitar, porque nos hemos permitido mezclar contrastes y porque las maravillas de Alicia nos han hecho descender hacia todo aquello que a veces, aunque creamos que no existe, siempre está. Y hemos entonado y aprendido la importancia de escuchar, una escucha activa, centrada en lo que te están contando, fuera de lo que tú viviste, tú sentiste, tú experimentaste. Sácate de la ecuación y deja que la vida de la gente también decore tu propia idea y tu propio escenario. Porque las movidas nos han hecho recordar toda aquella profundidad de los años 80 y nos han hecho entender que fuimos parte de lo que hubo y que todo lo que ahora hagamos construirá ese futuro para poder permanecer y estar. Y porque ha sido maravilloso estar, reflexionar, traer y sobre todo poder dar un pistoletazo de salida a esas cosas que a veces pasan, a esas ideas que a veces transitan por nuestra vida, por nuestras cabezas, que no nos atrevemos quizás a formular o que a veces no llegamos a conectar, pero que en la soledad, en la apertura y en el huequito de nuestra habitación propia siempre tienen cabida y es el momento perfecto para poder dejarlas estar a nuestro tamaño, a nuestra forma y a nuestro propio color. We'll be right back.

Y junto a Maje, la grandísima Maje, hablamos de escritura, de poesía, de esas reflexiones que tan maravillosamente sabe hacer y que siempre tiene presente, que ha descubierto un mundo increíble y que soy consciente de que es absolutamente feliz, enraizada en ese su misión de vida y en su expresión brutal. Pues como bien digo, con cada una de ellas recorrimos un espacio de la habitación ampliando ideas y sobre todo apostando por sus proyectos personales y también de esas ideas que estaban fraguando en sus cabezas. Pues se nos han quedado algunas entrevistas pendientes que seguramente que las demos paso en otras temporadas, algunas que al final no pudieron llegar a fraguarse y que bueno, pues que todo es también parte de la vida. A veces hemos abierto nuestras puertas y hemos tenido esta pérdida de la habitación y este encuentro. Otras veces pues hemos vivido más en soledad nuestra sección y entre unas y otras pues hemos hecho que todo lo que la gente sabe, porque siempre es mucho más de lo que nos creemos, pues hayan tenido voz y para vosotras que siempre habéis estado, espero que vuestras voces sigan sonando y que construyamos esas perdidas en la habitación, en encuentros, en novedades y sobre todo en compartir para poder resurgir. Corazón. Bueno, y 40 minutos que pasan de las 8 de la tarde. Seguimos aquí en directo, como todos los martes, en la habitación del puerto, con nuestro último programa de la temporada y siempre con todo el cariño y el amor que nos sale de las entrañas, más entrañas de nuestra existencia. En este programa especial de cierre, recorriendo cada uno de los momentos o casi todos los momentos que podemos llegar a resaltar y rememorar de lo que ha sido este encuentro, y no podemos olvidarnos de este choco, de nuestro choco, de las pelis, de las series, de los anuncios, porque también han estado muy presentes y porque, si os digo la verdad, a mí, por ejemplo, mi vida me ha cambiado mucho desde el confinamiento. Es como si siempre hubiese estado necesitada de ver series, películas y todo el contenido que puede haber por ahí, pero creo que a partir de entonces ha sido más. No sé si necesito poner un poco mi mente plana para no pensar demasiado, pero las series me han acompañado muchísimo y ha sido un auténtico gusto, pues, poder traer aquí muchas sugerencias y todas las que me habéis contado también. Qué curioso es el ser humano, ¿eh? Que a veces necesitamos, como siempre digo, ese encefalograma plano para poder subsistir del día a día y, pues, para poder descansar del agotamiento, muchas veces laboral, tristemente, que tenemos que vivir. Así que al lío que vamos, que nos estamos aquí encontrando de nuevo con esta sección para despedirla, y porque todavía, pues, hay muchas, muchas, muchas series y pelis pendientes por ahí de poder rescatar. Hay una que os la recomiendo, que ya no sé si os la recomendé en su momento. Todavía no sé si ha salido en acción, pero es la de La Ruta. Yo tengo mogollón de ganas de verla, La Ruta, que refleja esa pandilla de gente que hace la ruta del bacalao. Se sitúa en esos años 80, finales, principios de los 90, y nos va hablando de las discotecas y de ese contenido que había. Así que yo, deseando verla, oye, pues también aquí, sugerencia. Con muchas ganas también de volver a ver la versión de Pinocho, la última, que salió en el cine hace, pues, unos mesecillos, y que, aunque tiene una parte muy ominosa y una parte muy asquerosa, oye, pues merece la pena. Así que también desde aquí, recomendada, porque os va a desmontar mucho la idea de Pinocho y de ese mundo feliz que tiene muchas cosas que rescatar. Charlie, la fábrica de chocolate, un clásico que siempre hay que trasladar de nuevo a nuestra vista y disfrutar un montón de esas tabletas maravillosas y de ese boleto dorado que nos descubre un mundo increíble. Oye, desde aquí también, pues, hemos hecho mención algunas veces al mundo de los anuncios, sobre todo esos de la campaña navideña de Campofrío, que son la pera limonera, que siempre son súper interesantes, y siempre también, pues, podemos de vez en cuando tener nostalgia de lo que fueron. Y oye, uno de los que rescato yo de vez en cuando, pues, es ese de Pronto Maravilloso, que la mujer se tira en esa mesa y se dispone a emprender la reunión como a cual jefa destacada dentro del resto de los hombres. Así que Pronto, y también ese del tulipán, de la mantequilla tulipán, porque me encanta la idea de todo el mundo en el patio y de esos bocatas de antaño que estaban llenos de mantequilla y esas ideas de esas madres y esas ropas y ese mundo increíble. Y de seguir viendo, atendiendo, como decíamos, la campaña de Campofrío, que nos traen cosas muy guays, feminismo y también ideas de novedades novedosas. Oye, y una peli que también desde aquí os voy a dejar, oye, una sugerencia, es la película de Elvis, que estos días he estado concretamente en el cine viendo Jurassic World y también viendo la de Life is Life, y ponían el tráiler, oye, me parece que va a ser muy chula traer la vida de Elvis a esa peli y, sobre todo, situarnos con ese maravilloso rey del rock, que, oye, pues tiene muchos escondrijos dentro de su propia vida. Así que un gustazo traeros todos estos contenidos, estas sugerencias, estas ideas y todas las que, como ya decía antes, nos habéis transportado, porque es un auténtico gusto estar en nuestras habitaciones propias viendo cositas que nos hacen pensar y a veces felices, dejar de pensar y trasladarnos a una nueva dimensión. Sean felices, que el cine, la música y que todas las series y las pelis y los anuncios nos sigan dando una nueva construcción. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum bum, giving two lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum bum bum bum, don't have nobody to call my own. Bum bum bum, please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Si algo nos hemos dedicado a hacer en estos 32 encuentros ha sido respirar, conectar con nuestro cuerpo, con esa forma de estar, con buscar la posición más ajustada dentro de nuestra propia habitación y ver cómo va transitando nuestro mundo interior. Alors je respire, même si la tête... Y qué fácil es a veces decirlo y qué complicado es aplicarlo. Os cuento que hoy a la mañana, por ejemplo, estaba yo trabajando y de repente sentía como que necesitaba aire, me faltaba el aire, necesitaba respirar, necesitaba conectar, ver lo que estaba sucediendo en mis internos y, oye, pues ha sido un momento de buscar el espacio, buscar las ideas, calmar un poco el tránsito y, sobre todo, pues invitaros, invitarme a respirar y sobre todo a ver qué necesita mi cuerpo serrano. Todavía no aclara. Respira y deja que el viento. Y dejar que el viento y el aire entre en nuestro interior para parar un momento y ver qué nos tira, qué nos contractura, ver cómo nos encontramos, darnos un poquito de atención y dedicación, porque es fundamental si después lo que queremos es avanzar. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca... Y entre respiración y respiración, pues ha sido increíblemente maravilloso acompañaros en este proceso creativo, en esta propuesta de ideas, que sé que algunas personas habéis estado ahí trabajando vuestros propios elementos y dando rienda suelta a esos materiales que a veces estaban, otras veces lo buscabais y que han construido una parcelita de vuestra imaginación creativa. Porque si algo hemos sido conscientes o yo he querido trasladaros es que los materiales son muchísimos, que a veces el cuerpo es un propio material, que a veces el barro tan resistente es algo mágico que se puede llegar a experimentar, que los periódicos nos acompañan y nos dan cantidad de palabras y de ideas para crear, que la escritura siempre presente nos puede llevar a imaginar o a sacar lo que hay dentro de nuestro mundo interior y que pensar o no pensar, crear, cómo vivimos y sobre todo darnos cuenta que en cada paso creativo se esconde una parte de nuestro propio proceso de la vida. Me vuelve a atrapar y a veces pasa. ¡Aló! Así que dentro de todas estas sugerencias y de las posibilidades infinitas que nos ofrece la creatividad y el dejarnos hacer un collage, un momento, pintar con las manos, con los pies, con aquello que tengamos cerca y darles siempre contenido, darles letras, argumento y la historia de nuestro personaje que ideamos y que siempre puede llegar a ser como tú quieras que se cuente. Así que poco más que deciros que espero que os haya servido, que espero que vuestra creatividad propia se haya disparado, que otra última sugerencia de propuesta, si habéis tenido acumulación de materiales, de cajas, de ideas, de collage y de todo aquello, pues lo podéis llevar a un cuaderno personal, a un diario personal de creación y en él siempre pues darle presencia, darle contenido, darle argumento y que sea algo que siempre podáis rescatar. El viento. Porque la creatividad es la fuente de energía que necesitamos, la imaginación es un recorrido maravilloso, jugar y permitirnos volar hacia donde queramos, porque en nuestra imaginación solamente mandamos una misma, uno mismo o uno mismo. Así que vamos a dejarnos estar, vamos a dejarnos crear y sobre todo, lo más importante, a disfrutar, que vuestros diarios sean vuestra reconquista y que todas las palabras que podáis plasmar en ellos, imágenes y sugerencias, construyan vuestro proyecto futuro de calidad. Más fácil que quiero aprender a confiar, se olvida, respira, se olvida, respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira, la pena, penita, pena, ahora tú respira. Nada, que a ritmo de trompetas llega el momento de deciros agur, que ha sido, pues como ya os he ido contando a lo largo de estos casi 60 minutos, un auténtico gusto, placer, increíble volver aquí a los estudios de Berriozar y Ratia y sobre todo hacer realidad este proyecto, la habitación del puerto, un lugar ideal para poder estar como nos dé la gana en cada uno de los momentos de nuestra vida. Me ha encantado tratar los temas que hemos traído, dejar la imaginación flotar. A veces pues ha habido más preparación, otras veces más improvisación, pero siempre, siempre, siempre ha habido cariño y sobre todo muchísima, muchísima ilusión. Y he estado sola y he estado acompañada y siempre he estado con todas vosotras conectadas en esta Berriozar Irratia. Todos los temas que han estado presentes en este encuentro han sido temas que han colorido parte de los días de mi vida y siempre ha sido una auténtica terapia y energía poder traerlos aquí para compartirlos y para que entre todas las personas pues podamos hacer de ellos un entenderlos mejor. Y en estos 32 programas pues ha sido un auténtico viaje hacia muchas partes, a veces hacia ningún lugar, un gusto narrar, estar aquí, acompañaros increíbles vuestras ideas y sugerencias que hemos leído en las redes sociales y que desde luego que como siempre pues un goce estar aquí acompañando en estas radios, porque hacer radio es una grandísima pasión en mi vida y sobre todo hacerla con cariño, con cuidado y con siempre muchísima atención. Así que continuamos el viaje, me cojo mi barco, voy a cerrar para poder seguir abriendo, os contaremos nuevos proyectos, nuevas ideas y sugerencias, seguirnos ahí en la red, en el Facebook y sobre todo pues nuevas fechas, nuevas ideas y nuevos lugares, porque la vida es eso, un caminar sin parar, caminante no hay camino, se hace camino al andar y yo me voy al puerto, abro ventanas, abro puertas para cerrarlas y para seguir con este viaje hacia donde la vida me quiera llevar. Muy, muy fuerte, un abrazo enorme y muchas gracias, es que ricasco, merci por siempre estar ahí. Agur.